de Puerto Yeruá y va por su segundo mandato en las elecciones del 22 de octubre. Las PASO fue el candidato más votado y por eso es un gusto tenerlo. Hablamos de Daniel Benítez, que lo tenemos. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de FM Lourdes. Un abrazo grande para todos. Perfecto. Bueno, primero Daniel, felicitaciones por el resultado de las PASO. Y bueno, ahora a redoblar la apuesta, ¿o no? Sí, creo que hicimos una muy buena tarea, y quedó reflejado en el apoyo de la gente. Uh-huh. Eso es el simbólico al trabajo que se ha realizado durante todo el periodo, estos casi 4 años que llevamos de gestión, con todos los imprevistos que hemos tenido, uh-huh, y que no ha sido nada sencillo, pero creo que hemos estado a la altura de lo que el pueblo necesita, que la gente requiere día a día, y bueno, es un trabajo permanente que se hace cotidiano. Uh-huh. También estoy muy agradecido al hermoso equipo que se ha formado. Creo que cada uno de ellos, de los chicos que trabajan conmigo en la gestión, tienen una gran responsabilidad, un gran compromiso y por eso también se ven los resultados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Daniel, está bueno marcar esto porque si uno analiza, tuviste 2 años de gestión y está bueno esto de proponer tu reelección teniendo en cuenta que hubo 2 años de pandemia y no hay que olvidarse de eso. Está bueno esto de proponer una continuidad porque seguramente quedaron cosas inconclusas, ¿o no, Daniel? Yo creo que es importante recalcarlo, Pablo. Recuerdo en una oportunidad, en una reunión de Liga Intendente, donde el gobernador Gustavo Bordet hizo mención, uh-huh, de que tenemos que hablar de lo que pasó en la pandemia. Seguro. Más allá de que muchos quisieron olvidar este feo momento, pero sí, cada uno de nosotros que estamos en gestión y que tenemos este grado de responsabilidad, sabemos muy bien todo lo que atravesamos y todo lo que tuvimos que vivir junto a nuestro pueblo. Uh-huh. Nosotros desde Puerto Yeruá, como te dije recién, estuvimos a la altura con el gran equipo que tenemos en el sistema sanitario, uh-huh, local. Uh-huh. Por eso lo pudimos llevar adelante, como con todos los chicos que trabajan en las diferentes áreas involucrados, cada uno de ellos, para atender las necesidades. Uh-huh. No solamente las necesidades, sino también la cabeza pensando después, en lo que hoy estamos viviendo, para desarrollar los proyectos que teníamos previsto al comienzo de la gestión. Uh-huh, uh-huh. Daniel, ¿y cómo se vive un escenario económico muy complejo, pero la gente acompañándote en las elecciones? ¿Con qué te estás encontrando con el vecino, en este cara a cara que seguro tenés con los vecinos de Puerto Yeruá? En principio, y yo siempre lo dejo claro, por ahí lo hablamos en la ronda de trabajo, es siempre en la empatía con la gente. Bien. Y la humildad sobre todas las cosas. Uh-huh, uh-huh. Uno no puede demostrar y no puede proponer algo que no tiene. Salud. Nosotros vamos, y es mi caso, digamos, personalmente me manejo de esa manera. Uno va de frente con la gente y dice, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Uh-huh. Y creo que todo el mundo nos entendemos de esa manera porque hay diálogo, porque con los vecinos nos podemos ver cara a cara. Acá tenemos esa posibilidad porque somos un pueblito más chico, digamos, no es lo que sucede por ahí en la ciudad de Concordia, donde llegar a cada uno de los habitantes es más difícil. Entonces, eso es lo que permite que la gente entienda también la situación que se está atravesando. Y decir la verdad, hay que ir de frente y decir la verdad a la gente cuando se puede y cuando no se puede. Uh-huh. Pero hay cuestiones básicas, prioridades que todo el mundo ya conoce. Acá, por ejemplo, el alimento, los medicamentos, la atención médica, cuestiones básicas del ser humano son atendidas y siempre de alguna manera se resuelven. Uh-huh, uh-huh. Después hay otras cuestiones que cuesta un poco más, que ya tenemos que hablar de otros recursos económicos. Bueno, hay que gestionarlo, lo que tenemos nación, provincia, la municipalidad, y de alguna manera a veces se logra responder. Uh-huh. Pero lo más importante es el diálogo, es poder hablar con el vecino y contarles de frente, digamos, cómo es la situación, ¿no es cierto? Uh-huh. Más allá de que todos sabemos que la situación económica del país no está fácil, que nada es sencillo, y lo vemos traducido de cada uno de los hogares de los vecinos, pero lo importante es poder hablar cara a cara. Perfecto. Eso creo que es lo significativo. Está bueno, y está bueno como mensaje. Está bueno ahí, Daniel, lo que dijiste, y te pregunto, ¿te genera, intendente de Puerto Llanas, te genera preocupación en el escenario nacional, teniendo en cuenta que ahí vos dijiste algo muy claro? Asistimos con medicamentos, con asistencia a los vecinos, pero hay un candidato a nivel nacional que va por arancelamiento, por privatizar, por el mercado jugando un rol importante. ¿Te genera preocupación esto por un impacto ahí en Puerto, Daniel? Por supuesto, Pablo. No, nadie está ajeno a que este tipo de propuestas electorales nos genera un impacto negativo, sobre todo a nosotros que estamos en gestión y que seguramente vamos a repetir. Pero estoy muy confiado y yo creo que la gente lo tiene muy claro. Esto no, una cosa es lo que escuchamos los medios y lo que están diciendo, que obviamente por ahí han seducido a mucha gente, pero estoy convencido que allá menos de un poquito más de una semana de las elecciones, la gente sabe lo que va a votar y sabe perfectamente que va a defender la salud pública, va a defender la educación pública y va a defender al Estado, digamos, que es el que está presente y sobre todo en estas situaciones de tanta vulnerabilidad como la que hemos atravesado y por ahí estamos pasando. Es el Estado el que está presente y, como te lo decía recién, nosotros lo llevamos adelante acá de la municipalidad. Daniel, bueno, ahí me dijiste, seguramente mucha gente te ha acompañado por el apuntalamiento al sistema sanitario, al sistema de salud ahí en Puerto, que es muy destacado. Si yo te pregunto, ¿qué otros puntos altos destacaría de lo que fue tu gestión? Y también preguntarte, proyectando a una nueva gestión, ¿cuáles son las demandas que te quedarían por resolver? Viste que se habla mucho acá en el programa de demanda de vivienda, sé que estuviste gestionando, por eso te pregunto, apuntalar la nueva gestión, Daniel. Mirá, una de las cuestiones que también están referidas al sistema sanitario fue una obra sumamente importante que por ahí está guardada bajo tierra porque ya se construyó y ya está funcionando, que fue el saneamiento de nuestra localidad con 53 cuadras de ampliación de la red cloacal y un sistema de biofiltro para el tratamiento de los efluentes. Hoy tenemos, y te lo digo con total honestidad, solamente 5 pozos atmosféricos que todavía no llegamos con la red. Bien, el resto está todo cubierto, todo conectado, digamos, y barrios que fueron postergados durante muchos años hoy tienen la conexión y que también hay que recalcar, se hizo desde el municipio a gente de escasos recursos, donde hicimos un plan de conexión gratuita, es decir, eso es fundamental y lo vemos y lo charlábamos con el doctor Alfaro, el director del Centro de Salud, digamos que también ya notamos la reducción de enfermedades de la piel y de otros sistema respiratorio, digamos, debido a que tenemos saneamiento, digamos, en los barrios. Es muy importante. Por otro lado, destaco muchísimo el trabajo que se ha realizado en educación. Nosotros apostamos a que nuestros gurises que hayan terminado el secundario puedan estudiar en una carrera universitaria, terciaria en la ciudad de Concordia, y por eso nosotros pagamos un transporte que los lleva a la ciudad y los trae todos los días. Es decir, es muy importante, además que apoyamos también las 3 instituciones escolares que tenemos en la localidad. Tenemos muy en claro, digamos, que con la educación... El aspecto turístico habrá sido uno de los puntos altos también, ¿o no, Daniel? Y en turismo hemos fortalecido el sistema junto con el privado y el público. Creo que eso es fundamental. Había como un quiebre ahí que no lo podíamos hacer engranar y hoy estamos trabajando y creo que es fundamental el aporte de la inversión privada, apostamos a eso, por eso trabajamos en la promoción, pero también en fortalecer. Y lo hemos hecho contratando una licenciada en turismo, como es la licenciada Teresita Van Strijk, que es la asesora junto con el director, y están llevando adelante un trabajo muy importante y de posicionamiento también del destino, que no sé si ustedes lo han visto, pero bueno, hemos participado de las ferias de turismo. Sí, lo hemos dicho. Buenos Aires, hemos estado en Termatalia, en Salto, hemos participado de diferentes eventos donde también nos vincula y fuertemente con la ciudad de Concordia como ciudad cabecera, para tener una propuesta alternativa al turismo de naturaleza, por ejemplo. Mira qué bueno. Daniel, y ahora te llevo a proyectar una nueva gestión. ¿A dónde vas a apuntar a los ejes de esta nueva gestión? Bueno, recién lo decías, y me faltó terminar con eso, con respecto a la demanda habitacional, que como todas las ciudades es muy grande y cuesta mucho resolverla porque sí o sí necesitamos financiamiento externo. Bueno, por un lado, nosotros tenemos un programa municipal donde lentamente vamos, pero vamos construyendo módulos sociales para aquellos que no tienen acceso, por ejemplo, a los planes del IAPB. Justamente ahora estamos terminando tres módulos que tenemos para inaugurar luego de las elecciones, si Dios quiere. Bien, bien. Y con respecto a los planes más masivos que del IAPB, tenemos para construir ahora, ya el llamado a licitación ya se realizó, seguramente dentro de pocas semanas la obra ya se va a comenzar a hacer, de 19 viviendas, luego continuamos con 20 viviendas más que están para licitar también, así que ya tenemos un número muy importante para cubrir esa demanda. Por otro lado, también hemos desarrollado un programa de loteo municipal para aquellas familias que van a comprar un lote y cada uno va a llevar adelante la construcción. Eso es como una de las medidas y un programa bien aceptado que estamos llevando adelante para solucionar el problema habitacional. Y por otro lado, y si me preguntás qué es lo que queremos para el futuro, qué es lo que deseo, y lo tenemos proyectado, es darle fuertemente impulso al sector turístico, que es nuestro motor de desarrollo, de progreso y generación de empleo. Lo tenemos muy claro a eso y vamos en ese camino. Hemos hecho la base, hemos hecho la parte más difícil y que por ahí no se ve, que es fortalecer el sistema para luego dar el salto y sí crecer ya con más inversiones. De hecho, hay muchas propuestas del sector privado para que eso suceda. Ahí está, Daniel, ¿y cómo estás viviendo el escenario de campaña? Que a veces, y en varios sectores en los cuales estamos hablando con los candidatos, se pone tenso. ¿Cómo lo estás viviendo a eso? Te diría que en las PASO fue quizá un poco más tenso porque había 7 listas. Claro, ahí está. Dentro de la interna y de los otros espacios políticos. Hoy solamente han quedado 3 listas, nosotros de Justicialismo, de Cambiemos y de La Libertad Avanza. El clima está tranquilo. Bien. Digamos, estamos terminando ya y ultimando detalles para llegar al 22. Nosotros trabajando con la militancia en llegar a toda la familia y poder entregarle su boleta, así que creo que va a ser con mucha tranquilidad. Perfecto. Daniel, y más allá que la respuesta la sé, pero ¿te gusta la lista que integrás? Mirando allá arriba a Sergio Massa, mirándolo a Alberto Valle en la gobernación y vos encabezando la lista de intendente, ¿te gusta? Estoy muy confiado, Pablo, muy bien. Confiado. Tengo mucha fe de que es la mejor propuesta para gobernar en la provincia y la nación, y que de esta manera vamos a poder llevar adelante todos estos proyectos que te estoy contando y que con mucho entusiasmo lo estamos poniendo sobre la mesa, lo gestionamos y lo vamos a poder ejecutar si Sergio Massa es presidente, si el Beto Vale es gobernador y si nosotros gobernamos la Municipalidad de Puerto Ciruán. Perfecto. Daniel, como siempre, decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, lo mejor para el 22, que ya queda muy poco, así que metele y mandarte un fuerte abrazo y en nombre tuyo, nuestro saludo a toda la gente de Puerto Ciruán. Como siempre, Pablo, Mariana, un abrazo grande para ustedes y para toda tu audiencia, la gentileza que tenés con nosotros siempre. Así que un saludo grande para todos. Ahí está, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Ahí está, qué linda charla, Daniel Benítez, es el actual intendente.